La entrevista con Jorge Daniel Tailand de la SEDA, es decir, el Centro de Derechos Humanos y Ambiente, a quien le damos la bienvenida. ¿Qué tal? Andrés Zarzuelo está saludándolo. Jorge, muy buenos días. Buenos días, chicos, desde Córdoba. Es un placer estar con ustedes. Igualmente, por supuesto. Y acá nosotros hablando de los diferentes temas que se van derivando a partir de los glaciares, pero lo fundamental es comenzar a comprender de qué se trata toda esta situación, porque ley provincial de glaciares y hay una ley nacional de glaciares. ¿Afecta? ¿No afecta? ¿Cómo está más o menos la situación en la zona cordillerana? Bueno, ese justamente es el tema, ¿no? Tenemos estos recursos de hielo en nuestra montaña que son tan importantes como reservas de agua. Cuando la nieve cae en invierno, está por el hielo en la montaña, se derretiría muy rápido en los primeros meses de la primavera. Y el hielo realmente ayuda, el glaciar ayuda a actuar esa agua de manera como si tuviera una canilla en la alta montaña que abre muy poquitito y deja escurrir el agua de a poco hasta la próxima nevada. Entonces, el glaciar realmente cumple y el hielo cumple una función importantísima. Y La Rioja, por suerte, al ser un lugar tan árido, tiene estos recursos en la montaña, y sin ellos los ecosistemas serían otros, serían muy distintos. Y hoy estamos aprendiendo, a raíz de la aparición de estas leyes, cuál es el valor real de este hielo, ¿no? Y La Rioja, por suerte, también es una de las primeras jurisdicciones del mundo en establecer su propia ley de glaciares, y creo que eso hay que entender para qué está y por qué estos recursos y por qué hay que tomarlos. Claro. Ahora, la importancia es justamente esto. Ayer nos acabamos de enterar de que Chilecito, la justicia de Chilecito, ha frenado un convenio entre el gobernador Luis Beder Herrera y la empresa Osisko Mining. Sí, aparentemente yo no he podido ver este fallo, aparentemente ha salido, lo estamos buscando, y ahí quizás lo más importante para entender es que la ley establece que estos recursos de hielo son de bien para protegerlos, y cualquier actividad que los ponga en riesgo hay que evaluarla, ¿no? Me parece absolutamente razonable. Entonces, la ley lo que dice es, primero, sepamos dónde están los recursos de hielo, hay que contarlos, y después veamos las actividades que los pueden afectar. El proyecto que se propone hacer por Osisko, que es muy parecido al que se hizo hace muchos años por otra empresa, Sobre Famatina, posiblemente puede impactar estos glaciares. De hecho, están la mayoría de estos glaciares que ustedes tienen en el cordón de Famatina, están dentro de la concesión minera. Entonces es razonable pensar que antes de mover ni siquiera una sola pala mecánica que podría dañar hielo, que se haga un estudio apropiadamente y se determine si puede haber un impacto o no y se tomen las medidas necesarias. Puede ser que con algunas medidas se pueda hacer el proyecto, pero es muy posible también de que algunas zonas de esta concesión minera directamente no se pueden tocar. Ajá. Bueno, a todo esto, la situación, por ejemplo, en el caso nuestro, porque nosotros queremos saber si esta es una de las provincias más comprometidas en cuanto a la situación que se está viviendo con los glaciares. Sí, eso lo hemos estado viendo nosotros, justamente porque cuando sale la ley nacional en el 2008, que después es vetada y vuelve, lo que nosotros vimos era la severa sensibilidad entre la actividad minera y los glaciares, ¿no? Y no son todas las provincias donde hay glaciares, donde hay minería, donde hay glaciares. Las más comprometidas son San Juan, La Rioja, Catamarca y un poquito también Jujuy y posiblemente Salta. En las demás provincias, bueno, Mendoza, que hoy tiene ciertas restricciones sobre la minería, no está tan comprometida, aunque podría estarlo si esas restricciones se levantan. Las demás provincias no tienen cercanía tan inmediata entre la minería y los glaciares. En La Rioja existe esta relación, hay exploración minera en los las altas cumbres en la zona de los Andes, varios proyectos mineros que están dentro de sus concesiones. Es absolutamente irregular también la situación del glaciar, uno de los más grandes, sino el más grande de La Rioja, que es el Potro, que está en el límite con San Chile. Esa masa de hielo ha sido totalmente concesionada a la minería, o sea, con lo cual ese proyecto directamente no se podría hacer. Es un proyecto que se llama Sillimanita el Potro. Y después en la zona de Famatina, ¿no? En la zona de Famatina, donde esta acción ha sucedido, también en la concesión minera que se le dio a Osisco, la mayoría de los glaciares están adentro de esta concesión. Bueno, a todo esto, nosotros siempre lo estamos preguntando, porque hasta acá es la duda que tenemos, ¿cuándo se pondría en marcha, este relevamiento de glaciares? Y de aquí, ¿qué tiempo tenemos con la ley federal, teniendo en cuenta que la justicia, bueno, ha fallado en contra de los amparos presentados por los grupos defensores de la minería en la provincia de San Juan? Claro, esa es una excelente pregunta. En primer lugar, sin hablar de la ley nacional, la ley provincial de La Rioja, que fue aprobada, si no me equivoco, en julio del 2010, ya tiene una estipulación de la necesidad de hacer un inventario, ¿no? Y había propuesto un periodo de 6 meses, con lo cual La Rioja ya debería tener un inventario de sus glaciares a partir de enero del 2011. La provincia ya está en falta con su propia ley, ¿no? Sin hablar de la nacional. Luego la nacional establece un periodo, por su reglamentación, establece un periodo de 6 años para realizar el inventario. En algunas partes del país ya se está haciendo. La información que nosotros tenemos, que data de ayer, es que en La Rioja aún no está asignada la persona que tiene que hacer este relevamiento. Yo no lo he visto oficialmente esta información, pero he hablado con autoridades de del máximo nivel a nivel nacional, y me han dicho que en La Rioja aún no se ha asignado las personas que están haciendo este trabajo, que van a hacer este trabajo, con lo cual ni siquiera han empezado. Y yo creo que es hoy la prioridad. Deberíamos saber dónde están los glaciares para después tomar decisiones nacionales. Y por ahí le comento el último punto aquí, que es que los glaciares de escombros, ¿no? Que los glaciares de escombros, para la mayoría de la gente, son invisibles, están por debajo de la tierra. Es muy importante hacer el relevamiento de estos glaciares, porque la gran mayoría de la gente no los ve. Ya tenemos experiencia en San Juan, que cuando los operarios mineros no ven los glaciares, es posible que con una mecánica destruyan el hielo, porque empiezan a levantar piedra y descubren que hay hielo por debajo de la tierra. Entonces, este inventario es fundamental para poder proceder con cuidado, con cautela y Por supuesto, y todo el síntoma político que a veces se da en torno a este tema, que es simplemente una cuestión que podría llegar a resolverse de forma fácil. Bueno, el desconocimiento no nos ayuda a saber de lo que estamos hablando, y el saber en este caso es el primer paso, es el registro, ¿no? El inventario, sin el inventario no podemos hablar, ¿no? Ajá. Y podría llevar, podría esto justamente, la ley de glaciares y todo lo demás, en la provincia de San Juan, por ejemplo, ¿podría haber otra traba para llevarse adelante o no, Jorge? Por lo de la ley, usted dice. Mire, yo creo que se está encarando el inventario de manera seria. Esto lo está llevando adelante técnicos del CONICET, son personas idóneas, estudiosas del tema. Yo tengo la confianza de que el inventario se va a hacer y se va a hacer bien. Ojalá se haga rápido, ¿no? En una provincia como La Rioja debería ser rápido, porque no hay 15.000 glaciares como hay de repente en Mendoza. Nosotros hemos relevado 400 cuerpos de hielo que estarían todos protegidos por ley. Es una tarea relativamente simple para un experto. Y bueno, habrá que hacer también algunos controles in situ, que demoran más. Pero el inventario en sí no debería presentar tantas complicaciones. Después hay que ver qué hacemos con los resultados del inventario, y eso por ahí va a generar debate también. Claro, desde luego. Y además de ello, en nuestra provincia debemos recordar que ya la SEDA tiene informes presentados sobre la destrucción de los glaciares en San Juan, ¿no? Sí, nosotros cuando empezamos este trabajo hace 4 años, glaciares, nos preocupaba enormemente esta relación minería-glaciares, ¿no? Y cuando se aprueba la ley y vemos que el IANIGLA, que es el instituto a cargo de esto, la Secretaría de Ambiente de la Nación y las provincias, no estaban haciendo los inventarios prioritarios, que son los que están en zona de minería, nosotros nos enfocamos en este punto. Es decir, bueno, el gran riesgo a los glaciares en estas zonas es la actividad minera. Bueno, también hay algunas obras de viales que también afectan, pero principalmente es el desconocimiento del sector minero por recursos, y por eso nos enfocamos en ese punto en particular y elegimos proyectos como Filo Colorado, que está en Catamarca, Pachón, que está en San Juan, Los Azules y algunos más. Y en La Rioja, honestamente, lo que nos llevó a hacer el inventario de La Rioja fue la lamentable declaración del gobernador, que con todo respeto salió a decir que no había glaciares en su provincia, ¿no? Y después escuchamos al secretario de Ambiente de La Rioja decir que podía haber uno, ¿no? Cuando hay cientos de cuerpos de hielo protegidos por ley, e incluso la referencia al Potro, que no sabía si era un glaciar. A ver, estos son los cuerpos de hielo más importantes que tienen. Es penoso que las autoridades más importantes de La Rioja no estén reconociendo la presencia de este hielo, ¿no? Que es tan importante para ustedes. Claro, por supuesto. Fundamentalmente lo que a nosotros nos ocurre en nuestra provincia, ¿no? Lo que ocurre generalmente es también una serie de situaciones, ¿no? Que vienen acompañadas. Bueno, este último fin de semana ha sido mostrado, ¿no? Lo que pasaba por un lado en la vecina provincia de La Rioja, que con el tema de Famatina, y esto que ha generado la televisión. Desde una televisión que, por ejemplo, en San Juan no se puede ver como es Canal 13, ¿no? Y ocurrió esto, por ejemplo, con el programa de La Nata. Sin embargo, ayer, por ejemplo, fue contestada una solicitada de algo que en esta provincia no se pudo ver. Sí, a ver, yo creo que ustedes en San Juan tienen quizás una situación mucho más difícil que en otras provincias, porque realmente la provincia ha apostado a la minería como su motor económico, ¿no? Y esto genera dinámicas distintas que uno debe poner en la balanza, en el equilibrio, varios factores, ¿no? Yo creo que el tema de los glaciares, si bien es un gran desafío, lo deben abordar con racionalidad, tratar de pesar cuál es el beneficio, ¿no? De afectar estos recursos por otros, ¿no? Y el agua para provincias como San Juan, como La Rioja, como Catamarca, Jujuy, Salta, es fundamental, y tenemos que proteger los ecosistemas donde están los recursos principales. Podemos hacer actividades económicas, pero con absoluto cuidado por estos recursos, porque a la larga nos juegan contra. Y me parece que la ley de glaciares lo que propone no es minería, lo que propone es cuidemos este recurso porque es importante. Y para eso tenemos que saber dónde está y cómo lo vamos a afectar con las actividades que tenemos. Totalmente. Bueno, Jorge Daniel Tailand, ¿alguna reflexión más nos está quedando? No, me parece que lo más importante ahora es racionalizar este debate, no tener los fantasmas por detrás, sino poner sobre la mesa lo que hay y tratar de tener una discusión civilizada y razonable, y que la solución apunte a un manejo sustentable de los recursos, y no confrontar un recurso con otro. Bueno, la verdad es que uno a veces también se pregunta sobre cuáles son los peligros que siguen, pero bueno, ya todo eso aparece en las informaciones permanentes, Jorge, ¿no? Entonces, por eso mismo, eso a lo que iba. ¿Qué se estaba contestando con una solicitada que ayer se hizo de parte de los grupos defensores de la minería? sin haber dejado, por supuesto, el sistema en realidad, que la comunicación fuera un poco más amplia y más plural. Totalmente, es básico, ¿no? Parece, es sorprendente ver corporativamente se reacciona ante una noticia y todos se tiran del mismo lado para atacar una crítica, ¿no? Eso no es un debate, ¿no? Eso es un casi critican mucho de las personas que son, ¿no?, muy promineras, es del extremismo ambientalista. Bueno, esto también es un extremismo pro-industrial que no tiene razón de ser. Me parece que necesitamos algo un poco más abierto y pluralista. Sí, totalmente. La idea es que se puedan difundir los distintos pensamientos. Desde luego eso siempre va a ser nuestro derrotero. Bueno, ojalá esto lo empecemos a cambiar ahora, ¿no? Con estos nuevos tiempos y más acceso a información pues más balanceada, pues ojalá generar esos espacios de debate que tanto necesitamos. Sí, bueno, tenemos una larga jornada nosotros por acá, ¿eh? Bueno, Jorge, la verdad es que ¿alguna otra cosa más quiere vertir por nuestro medio? Demasiado. Sería bueno que por ahí otros también vengan a comentar y sigan este debate. ¿Cómo no? En eso estamos trabajando siempre, ¿eh? Bueno, que tengan muy buen día. Muchísimas gracias entonces, Jorge Daniel Tailán. Bueno, ahí lo escuchaban, Jorge Daniel Tailán de la SEDA, Centro de Derechos Humanos y Ambiente. Música, opinión.